lugar donde las gazaretas vuelan libres con las tratas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es inflación y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en el plato. Todas ellas están en la misma. Bueno, y muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de En la Misma, la 25, que si fuesen años serían algo así como las bodas de plata. Y para confirmar esto, tengo a mi lado a un compañero, a uno solo, porque el otro se fue a trabajar de vacaciones, algo así medio raro, así que le mandamos un saludo a Germán. Y como decía, acá hoy a mi izquierda se encuentra Pablo. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, Pulga, ¿cómo estás? Sí, Germán se fue a trabajar, muy contento con el día de hoy, casi un veranito se vino, así en medio del invierno, un veranito para andar en remera, músculos, inclusive short. No está Germán porque se fue a trabajar, pero tenemos a señor Orlande. ¿Y cómo anda, señor Orlande? Muy bien, muy contento de estar aquí en este programa número 25 de La Misma, con un programa con muchísimas cosas. ¿Qué vamos a tener, chicos? Bueno, Orlande, gracias por acompañarnos hoy. Antes que nada, tenemos a Matías en la operación técnica, que nos está acompañando tocando un montón de botoncitos. Y bueno, hoy llamaremos a la Casa Rosada y mandaremos a la mierda al primero que nos atienda. Bien, también aprenderemos a distinguir distintos cantos mántricos traducidos en francés y en alemán. Eso es imperdible. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, ¿no, Orlande? Sí, sí, va a ser imperdible, muy majo. El hombre invisible compartirá la triste historia de cómo sus amigos de la infancia no lo invitaban a jugar a la escondida ni al rinraje. Ni al rinraje. ¿Tiene un nombre ahí en España, Orlande, el rinraje? Ay, hace mucho que no estoy allí. Creo que no, que se llama igual aquí. Bien. Tin. Ay, no, ahí me acordé. ¿Cómo es? Tintín corre. Ah, mira. Tintín corre. Mira, justamente develaremos el misterio de por qué los españoles hablan un idioma que no es español. Es cierto, a veces parece que va a hablar en otro idioma. Recomendaremos 10 actividades infantiles para quedarse en casa en vacaciones de invierno, para no tener que salir y soportar a todos los niños de los demás. Es un buen plan. Sí, es muy buen plan. Tendremos también el último capítulo de nuestro radioteatro, El Ahijado. Se viene con toda esa final imperdible. Que ¿matará Fito Tedesco a todos los veganos del mundo? Ah, se tienen que quedar con nosotros para escucharlo. También vamos a analizar las diferencias observables entre el David de Miguel Ángel y sus réplicas. Interesante, muy radial también. Algo así como las 7 diferencias, ¿no? Como los jueguitos eso de, claro, que vienen con el sudoku, todas esas cosas. Tendremos todo el deporte de la semana junto a León Macaya. Pasaremos las mejores canciones, las que vos querés escuchar. Explicaremos la diferencia entre la placa antihumedad y el Durlock antihumedad. Eso es muy importante, ¿no? Necesario. Para los que tenemos humedad en la pared, sobre todo. Daremos paso a paso la explicación de cómo hacer ciego un fideicomiso, atentos. Ajá, y daremos paso a paso con un ciego un fideicomiso explicativo. Bien, ¿y qué más tenemos, Orlande? Tendremos consejos para cuidar las encías luego de una extracción de muelas. Eso, otro consejo. Venimos cargados con buenas intenciones. Incluso. Y ya está, sí. Y está llegando ya a nuestro estudio central de Radionauta, Roberto Palanca. Así que, si les parece, separamos y lo escuchamos. La misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Show. El buen gusto musical. Bueno, Bueno, y como habrán escuchado, o tal vez no, Roberto, yo sé que usted es un profesional de la música, no de la radio. Acuérdese de cuando la luz roja está prendida, no pega ningún portazo, porque sí, se nota. Te pido disculpas, No, está bien. Pulga, está bien. No, es como... Disculpame. En realidad, ahora veo el error mío de decir esto al aire, compartirlo con todos, pero bueno, esto también es muy contento de estar aquí en esta nueva audición de su... Bueno, de su audición. Justo le iba a preguntar si estaba contento de estar acá, pero ya lo respondió. Sí, estoy muy contento. Si quieres hacerme otra pregunta, te la puedo responder también. Bueno, Robert... Yo tengo una pregunta para hacerle. A ver... ¿A quién quiere mandarle saludos? Bueno, le mandaría saludos a toda mi familia hoy. Orlando, lo de saludos es después. Ay, perdón. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar en limpio. ¿Quién es Roberto Palanca? Roberto Palanca es nuestro músico profesional. Sí, exactamente. Sí, que se dedica a inventar, componer, se dice, ¿no? Componer. Somos inventores del arte, los que componemos. Perfecto. Entonces compone canciones con todos los llamados que ustedes van mandando al programa. En realidad no los llamados lo hacen. Y nos dejan un mensajito qué temática, perdón, ¿no? Claro, yo quería explicar porque soy un oyente muy asiduo de Roberto Palanca, un admirador que se lo quería decir personalmente. Y quería explicarle. Entonces, la gente llama y da sus temáticas. Exacto. Y usted, señor, al cual admiro mucho, Roberto, compone las obras. Sí, así es. Bien, ahí la emoción que se ve acá, ¿no? El sí, se acaba de quebrar para la gente que no lo ve, porque esto es radio, ¿no? Bien. Bueno, Roberto, cuéntenos qué... Porque sé que a lo largo de los programas se le ha ido complejizando la cuestión, porque la consigna era un solo tema. Después fue agarrando de a dos, de a tres, incluso temas muy difíciles de relacionar, digamos, ¿no? Sí, la verdad que se viene haciendo difícil a veces esto de unir tantas temáticas que la gente está... Bueno, pero es interesante igual, porque la gente está ávida por porque yo pueda representar, inventar, componer una canción a su gusto. Y eso me pone contento a mí. Bueno, ¿y qué ritmo tiene hoy? Mira, hoy trajimos esto de los ritmos. Elegí algo similar a una cueca cuyana, algo así sería. ¿Cuenca cuyana? Cueca. Cueca, yo digo cuenca. No, la cueca capaz que sería yo escuché como... mal o se le patinó un poco la lengua. Pero puede ser, sí. Cuenca es otra cosa, digamos. Cuenca no sé lo que es. Tiene que ver con algo con el río, con los accidentes. Ah, algo del Ecuador. Hay un equipo deportivo Cuenca. Después le podemos preguntar a León. Bueno, no, esto es una cueca, es un ritmo característico, ¿no? De la zona cuyana ahí, Mendoza, San Juan y bueno, cruzando la cordillera. Perfecto. En este caso, lo que la gente me manda a pedir es los papeles que me da la producción. Tenemos canción infantil participativa que incluya gato y perro. Epa. De nuevo, ¿no? Esta manía que tienen los oyentes y las oyentes de ser tan específicos, ¿no? Bueno, sí. La canilla del baño me gotea, mi bicicleta nueva. Sí. Los sándwiches de miga y el gobierno. Bueno, tenemos algunos temas fáciles de relacionar, otros no tanto. Sí es atinado para la época que se viene, la canción infantil. La canción, sí, estaba pensando en eso, que porque estábamos diagramando con la producción esto de hacer un especial infantil para la segunda semana de vacaciones. Bien. Y sí, creo que va a poder ser factible. Bueno, veamos, Roberto, entonces, vivo acá en la misma... ¿qué hace Roberto Palanca? Recordarle a la gente ahora, porque si no la gente se olvida. Sí. Recordarle exactamente de qué voy a hablar. Es los cinco que están primeros. Vamos de vuelta. Por ahí. Es una canción infantil participativa. Exacto. Que incluye a gato y perro. Sí. La canilla me gotea. Sí. Mi bicicleta nueva. Sí. Los sándwiches de miga y el gobierno. Muy bien. A la carilla, me compré una bicicleta, el sanguchito de miga, ¿qué podría decir yo? Pásame uno de salvado, crudo y queso, por favor. Pásame uno de salvado, crudo y queso, por favor. Un perrito y un gatito que no podían hablar. Cuando el gatito maullaba, el perrito decía guau. Y de lejos escuchaba miau, guau, miau, guau, miau, miau, guau. Y de lejos escuchaba miau, guau, miau, guau, miau, guau, miau. Y del gobierno de ahora, ¿vos qué querés que te diga? Si nos cagamos de hambre y nos arruinan la vida, ojalá que caiga pronto y que venga un nuevo día. Ojalá que caiga pronto y que venga un nuevo día. Muchas gracias. No, la verdad que muy bien. Emocionada, no puedo hablar. Entonces no hable. Orlando, claro. Bueno, sea, está, sí, por favor. Está bien, igual. Sáquemelo, señor. Sí, Orlando, no lo abrace. No, le está dando besos en este momento. Roberto Palanca no puede hablar. Bueno, Roberto, la verdad que muy ingenioso, muy bien. Me quedó la duda de esto. Lo participativo sería que todos repitamos los finales de estrofa, digamos. Sí, en realidad lo pensé con la parte. Era para la parte infantil. Y yo, como lo repetía, pensé que no hay niños en el estudio hoy. No, pero si no, ellos tendrían que decir miau, guau, miau, miau, miau, miau. Miau, guau, miau, está bien, perfecto. Que es una mezcla entre gato y perro. Bueno, Roberto, sí. Una última pregunta que nos ha llegado también, porque no es solo los temas, sino de, bueno, ¿hay un antecedente suyo? Es no una sé. Larga historia que yo creo que vamos a dejarla para la próxima. ¿Dejamos así el interrogante sí, abierto? Yo le quiero aclarar al público lo que me apunta acá Federico es, bueno, ¿cómo es que yo descubro que tengo dotes para ser un músico profesional? Esa sería la pregunta y es una historia que, bueno, ya la producción nos está corriendo un poco con los tiempos. Perfecto. Me gustaría ahondar, ¿cómo que no? La próxima emisión de este prestigioso programa. Bien, Roberto, le agradezco mucho. Orlande ahí ya se está secando las lágrimas. Sí, no, es que realmente estoy muy conmocionado. Me parece muy majo lo que este hombre inventa con tan pocos recursos que la gente le da, ¿no? Lo que es ser un músico profesional versus a otros que son amateurs, ¿no es cierto? Sí, es verdad, Orlande. Muchas gracias, Orlande. Gracias a usted. Acá con Orlande, Roberto ya se va. Y muchas gracias. Acá seguimos con Pablo, Matías y está entrando a nuestros estudios Los Deportes con León Macaya. Paz, cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Bueno, y como dice la cortina, estamos acá con Leonel Macaya. León, pulga de León, León. O sea, ya estoy cansado, o sea, no van a cambiar nunca la cortina, es León. Leonel era un abuelo mío, puede ser capaz que se lo confundieron, pero bueno. Le doy buenas tardes a todos, buenas tardes Pablo, señor Orlando. Buenas tardes, a mí me pasa igual, León, me pasa exactamente igual, a mí me dicen señor y yo soy señore. ¿Señore? Sí. ¿Señore? Soy señore Orlando. Ahora voy cerrando. Y entiendo lo que a usted le pasa que... Se corre la identificación de uno, ¿vio? Sí, con estos muchachos, señor. Bueno, cuéntenos, ¿qué va a tener aquí del... No sé qué quiere decir él, a ver. No, que no se enoje, León. Ya lo vamos a cambiar, aparte ya lo conocen como León, que es tranquilo. Y Lionel, de última, es el nombre... No me importa lo que me estén diciendo. O sea, yo acá voy a venir, voy a trabajar y me voy a ir. La relación se va a empezar a enfriar, muchachos. No, León, me parece que no es... Usted piensa que para mí, para Germán... nos enseña, es como un pedagogo de lo que es el deporte. Bueno, debido a que me han tocado el corazón y sí, la verdad me emociona lo que decís, Pablo. Lo voy a pensar, muchas voy a gracias. Aflojar un poco con la exigencia. Sí, por favor. Bueno, y siguiendo con esto, ¿no? Que hay poca actividad. Fui a aprender. No hay más cosas, no hay fútbol. No hay más campeonato. Hay algo de fútbol que ahora voy a contar, pero bueno. Aprendí que muchos periodistas hablan con esta musicalidad, ¿no es cierto? Como que alargan las últimas letras de algunas palabras. Entonces tienen esa musicalidad bastante ridícula, ¿no es cierto? Pero bueno, No vamos a andar a rellenar los espacios como todos los demás periodistas que hay hoy. Primero, vamos a tocar un tema que es sumamente serio para el periodismo. La coherencia. Ajá. Siguiendo con la musicalidad de las palabras, días atrás hablamos de la coherencia en periodistas del equipo entero de Mariano Clos, que dijeron, que es mi amigo personal, Mariano Clos, por confirmaciones de mensaje de WhatsApp de sus amigos, que Spinola iba a ser jugador de Boca y debutó en River. En River, eso nos contó eso la semana pasada. Sí. Investigando, se podría decir que estuve investigando, los jugadores no se quedan atrás con esto. El ejemplo es el jugador de Banfield, figura de Banfield, Brian Sarmiento. Un tipo que sale mucho en YouTube, que canta en los vestuarios, bueno. Y es declarado hincha de Newell's Old Boys de Rosario. Y esto, aclaro, juega en Banfield. Uh-huh. Un día lo pescaron yendo a la cancha a ver a Newell. Y le dijeron, nunca vas a jugar en Newell's. Y él juró, recontra juró, perjuró para el club del que es hincha, nunca iba a jugar porque no quería que la hinchada lo putee. En minutos o hace horas ya firmó con el club Newell's Old Boys. Bien. Para el que dijo que no iba a jugar. En otro orden, Néstor Ortigosa, algunos le dicen gordito, que jugó en San Lorenzo hasta hace poco, fue ídolo, campeón, etcétera, dijo que si se va a otro club no sería a ningún club grande. Esto es decir, o Boca, o River, o Independiente, o Racing, no iría, digamos. Está hablando con Boca. O sea, seguimos con la coherencia bien incoherente. Por último, en estos órdenes de la incoherencia, el presidente ya tristemente célebre, Daniel Angelici, presidente de Boca, vicepresidente de AFA, declarado hincha de Huracán, aunque dice que no, y además dice que nunca hizo negocios que favoreció al Globo de Parque Patricios por su posición como presidente de Boca y mucho menos de AFA. Recabando un poquito la historia, entonces, trajo un tipo que fue ídolo de Huracán, que se la pasó fumando en el vestuario, que es Osvaldo, y rajó el número 9 de Boca, que fue goleador de la Copa Libertadores. Ahora trae a Paolo Golz, ex Huracán, que lo conoce además de dónde, de Huracán. Y se jacta de su gran incorporación. Espinosa, nuevo jugador de Boca en minutos también, que fue un más o menos buen jugador de Huracán. Se fue a Europa, fracasó y vuelve a Europa. Acá a la Argentina a jugar a Boca. Y bueno, y quiere traer a Guanchope Ávila, ex Huracán. En todas las compras y pases, adivinen quién se lleva algo del porcentaje. Huracán. Claro. Eso. Bien, el presidente de Boca es solo hincha de Huracán. Y dice que no hace negocio con eso. La pregunta para los oyentes de hoy es, ¿cuántas veces dije Huracán? Bien, Hermandad Latinoamericana, después de la coherencia pasamos a la Hermandad Latinoamericana. Oriente Petrolero, 2. Atlético Tucumán, 3. Un partido que se jugó ayer en el marco de la Copa Sudamericana. El otro partido que se jugó fue Huracán, que perdió 5-1 de local con Libertad de Paraguay. Uy, son buenos eso. Sí, sí. Para los futboleros, atentos, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador no existen porque no tienen equipo de fútbol. Hasta que nos ganan y son sorpresa. Venezuela ni saben los futboleros, ¿no? Si se escribe ni con B corta ni con B larga, porque directamente ni hablemos de fútbol. Los periodistas, en cambio, sí entendemos la Hermandad Latinoamericana. Mi amigo personal, Mariano Clos, habla de lo bien que lo atienden en los hoteles. Mi amigo personal, Sebastián Viñolo, siempre habla de lo bien que se come en Quito, Guayaquil, Medellín, Caracas, Montevideo, etc. Siempre nombrando los nombres de los restaurantes por radio, los dueños le mandan saludos a las hijas, a los hermanos, todo. Y no, o sea, no solo que no pagan, sino que además les pagan por ir. Así que bueno, ahí está la Hermandad Latinoamericana cuando nos conviene. Pará que me está llegando un WhatsApp. Me salió, pará, un asado en Miami, de un trabajo. Ajá. Sí, hay un amistoso entre Once Caldas, un equipo colombiano, son muy cordiales cuando te reciben allá, y los Pumas de México, que también en la Universidad Nacional de México nos han recibido con una picadita estupendo. Bueno, me tengo que ir rápido porque me sale el vuelo. Los dejo, gente. Viva el fútbol, la remera del Che, y muchísimas gracias. En la misma. En la misma. la misma. ¿En la misma? ¿En la misma misma? Continuamos en este programa número 25 de La Misma. Se pueden comunicar con nosotros al 451-6917 o al WhatsApp 221-670-5190. Hay muchos llamados que vamos a estar leyendo en un rato, pero ahora es el momento de escuchar el último capítulo, el cuarto de El Ahijado. Amor, desamor, acción, inacción, golpes bajos, golpes medios, golpes permitidos, tramas complejas, linealidades simples, todo esto y mucho más en el apasionante radioteatro de En la Misma, el cual usted no podrá dejar de mirar. El Ahijado, capítulo final. En el capítulo anterior pasaron algunas cosas que ya no me acuerdo, pero fue algo así como que el ahijado y sus secuaces encontraron el lugar para matar a todos los veganos. En el marco de la conferencia del gurú espiritual Ramaní Manjar se llevaría a cabo el plan. A ver, compañeros, ¿cómo les parece asesinar a los veganos? Debe ser de una manera ingeniosa, suave y muy violenta. Que a los espectadores les dé asco, pero que a su vez no puedan dejar de mirar. Como consigliere debo advertirle dos cosas. La primera es que es muy feo ver ese tipo de muerte. La segunda es que los espectadores no van a ver porque es radio. Como consigliere das muy buenos consejos para que no cometamos errores. ¿Cuándo será el día que des una idea que nos sirva en vez de tirar abajo las nuestras? Un vegano diría que eres poco constructivo y trabas la energía. Padre, no seas impaciente. Tienes razón, hijo. Un momento. ¿Hola? Sí, María, soy Fito. Fito, te dije que mi nombre en yoga es Alondra de Pastel de Anís y Yuyos Verdes. Bueno, ya que eres la única vegana que respeto, necesito que me ayudes a pensar una idea para matar a los veganos. ¿Cómo matar a los veganos? No. Solo necesito una idea. Lo último de matar a los veganos fue una interferencia de alguien que habla como yo. Pero ya lo maté. Necesitamos relajarnos. Voy a poner el teléfono en altavoz para que conduzcas un caldeamiento. Bueno. Grido, Tony, Fito, nos ponemos de pie, estiramos los brazos, llenamos los pulmones desde la base, bajamos hasta tocarnos los pies, soltamos la cabeza, ponemos la mente en blanco y exhalamos. Subimos lentamente, vértebra por vértebra. Luego de la relajación, 3 horas y 47 minutos después de pensar en el plan para matar a los veganos, Fito por fin dijo: ¡No se nos ocurre una mierda! ¡Sigamos pensando! 6 horas más tarde, ahora sí, estaba diseñado el plan y emprendieron el camino a la conferencia de Ramaní Manjar. ¡Padre, falta mucho para llegar! ¡Cállate y sigue pedaleando! Llegados al hipódromo de Tandil, vieron que los seguidores asistentes al recital del indio les impedían pasar. Siguieron como pudieron hasta que llegaron a la conferencia de Ramaní Manjar en el estadio del Club Santa Marina. Grido, tú vas por la derecha del escenario, te escabulles entre la multitud, tomas por la espalda a Spuzza, el consigliere japonés de los veganos. Solo una duda. ¿Cuál? ¿Cuál es la derecha? Idiota. Tú, Tony, disfrázate de vendedor de higos. Anticípate a la salida del baño. Cuando el Lechu y el Chaucha quieran ir, les vendes estas albóndigas disfrazadas de higo. Bien, ¿y tú qué harás, Fito? Yo me encargaré del resto. Spuzza fue encontrado sentado en el inodoro con 2 salchichas en las cuencas de los ojos. Grido escribió en el pecho de su víctima con mostaza la nota que incluía el mensaje amenazante. Fue arrestado porque firmó con nombre, apellido y domicilio dicha nota. Lechu y Chaucha aparecieron muertos, con los ojos muy abiertos, rostros muy pálidos y con heridas internas múltiples. No se sabe si la muerte fue causada por el síndrome urémico hemolítico o por los pedazos de vidrio encontrados dentro de las albóndigas. El consiglieri se fue de joda y aún no volvió. Rabaní Manjar fue perseguido por Fito hasta su hotel. Fito le puso unas gotas en el té de hierbas. Rabaní, al tomarlo, se quemó la lengua y lo escupió. El té le cayó a Fito. Este se enojó y le disparó varias veces. Rabaní estaba tan flaco y falto de nutrientes que las balas no le pegaron. Murió a la noche, aplastado por sus sábanas, que pesaban más que él. Fito así conquistó el reinado de la carne, pero oscuros enemigos lo esperaban a la sombra, porque al ser oscuros se podían esconder mejor en ellas. Muchachos, muchachos, buenas tardes. Yo de nuevo, del ente regulador de la Faro Cinematográfico, otra multa, ¿eh? Copian las muertes simultáneas del padrino. Esto no se puede creer. No, pero nosotros, escúchame una cosa. No somos... Estamos tratando de hacer algo original. Simplemente tomamos. No, pero nosotros es original, porque no tiene nada que ver. Si nosotros le ponemos un Rabaní Manjar, ¿qué va a decir? Que es copiado de Rabaní Manjar. Nada que ver. Es absolutamente distinto. Además, ¿cuántos servidos que hay una guerra de guerra? Nada que ver, es otra cosa completamente diferente. Nosotros somos creativos, pero una idea que somos copiados es una idea tuya, pero vos sos una idea un poco latuda. Bueno, continuamos en la misma y es el momento de los llamados que llegaron al 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Pablo o Orlandi, arranque, ¿quién quiere? Arranco yo, dice, soy Mari de Versalles. Mari Versalles dice, tengo un gato y un perro y me dicen que se llevan como gatos y perros. Yo los veo más bien como Gaby, Fofo y Miliki. Gaby, Fofo y Miliki será los payasos, es raro, Mari de Versalles. Pues tiene un perro, tiene dos, sí. Esos son tres los payasos, ella sí. Tiene un perro, no sé, bueno. Mari, estás bastante mal, quiero decirte. Igual, gracias por comunicarse. Sí, sí, preferentemente que sigas escuchando el programa y no hace falta que llames porque sí. Gastón de Tolosa, estaba en casa pensando por qué las llaman vacaciones de invierno si es solo para los chicos que se quedan rompiendo las bolas en casa. Mamá de Gastón, lo mismo digo yo, hijo. Ponte a hacer algo que hoy encima no fuiste a la escuela, vago. Bueno, hay discusiones familiares acá, sí. En la misma. Horacio de la Lucila. Sí. ¿Podrían, por favor, pasar las tablaturas y grillas de acorde completa de Roberto Palanca? Bueno, con respecto a eso, estuve hablando con Roberto cuando inauguremos nuestro canal de YouTube de la misma, que va a ser de acá, no sé, un mes, o cuando alguien se ponga a hacerlo, vamos a ir subiendo también, me parece, los acordes con las tablaturas. Sí, no, además aclararle a algún que otro oyente que cuando escucha por radio no está viendo, digamos, está escuchando, pero no sé ya cómo decírselos. Igual, gracias por llamar, Horacio. Hoy estoy bastante hiriente con la gente, ¿no? Sí, sí. Bueno, preguntas para Sandy. Pará, llámalo. Doctor. A ver. Doctor. Sandy, a ver, pase, por favor. ¿Cómo anda tanto tiempo? Ahí está. ¿Cómo anda? ¿Está bien? Usted está como temblando, está frío, ¿está bien? Me estuve tomando acá, los amigos, una rojita. Una Ufocus roja, rojita, qué rico, rojita. Sandy. Es bastante pesada. Acá, el Pulga ahí, ¿cómo era Pulga? Vos tenías una pregunta para Sandy. Sí, aparte dice preguntas para Sandy, no dice bien. Quién lo mandó, doctor. Por favor, tirala y no pasa nada, estamos muy bien acá. Está borracho, Sandy, usted. Sí, Sandy está mal. Está mamado. No, lo que pasa es que son unas pastillas que estuve tomando que son como un chicle y la tengo pegada en la encía. Está bien. Bueno, ¿es verdad que si me opero de la vista no voy a tener que ir más al proctólogo? Bueno, verá, depende del tamaño, claro, de lo que usted saque por los inodoros. Si usted le hincha mucho los ojos cuando va al baño, tiene que operarse la vista, ciertamente. Así que el que le dio el consejo tiene razón, señor lector. Bien, muchas gracias, Andy. Orlande, ¿vos tenés alguna pregunta? Un llamado, perdón. Sí, es que no, dijiste bien, porque tengo una pregunta para Sandy. Dice, ¿el pastel de papas con pasas de uva hace bien a la gastritis o al insomnio? Mira, Orlande, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Señore Orlande. Señore Orlande, le voy a decir primero, el que hace pastel de papa con pasas de uva, sí, está condenado a muerte por mí. Bueno, eso, Sandy, ya lo discutimos. Pero no, y piensa igual que es pulga. Es un postre. No, bueno. ¿Cómo le vas a poner carne picada al pan dulce? Bueno, no. Déjenlo, sí sé dudar. Pero Sandy, conteste la pregunta, claro, y listo. Vamos, ¿no? Sí, al grano, por favor. Bueno, sí, en realidad, sí, hace bien para la gastritis, no para el insomnio, porque no me deja dormir la gente que hace pastel de papa con pasa de uva. O sea, no. Bien, no, bueno, venga. Ahí está, ahí se lo lleva Matías. Muchas gracias, Matías, por llevarte. A Sandy, yo creo que tendríamos que seguir con la entrevista telefónica, con Sandy, con la consulta telefónica. Sí, por favor. Un mensaje de Roberto de Roberts. Dice, odio a mis padres por haberme puesto este nombre. ¿Cómo les parece que tengo que solucionar este inconveniente? ¿Me mudo o me cambio el nombre? Y alguien que le pueda aconsejar es el señor Orlande, ¿no? Pues sí, yo creo que Roberto, bueno, yo no sabría si yo preferiría mudarme. Entonces, por ejemplo, me voy, no sé, a un paraje. Por ejemplo, la Emiliana. ¿Qué es la Emiliana? Un paraje cerca de Robert. Ah, mira. Entonces va a ser Roberto de la Emiliana. Bien, ya. Pero igualmente, cambio. Si él es nacido en Robert, es más complicado, porque sería Roberto de Roberts que vive en la Emiliana. Seguiría teniendo el mismo problema. Entonces ahí yo sí cambiaría el nombre y se llamaría, por ejemplo, Julio de Roberts, que vive en Emiliana. Bien. Aunque ya si se cambia el nombre y se va a otro pueblo del que nació, sería como una persona nueva, casi un desterrado, ¿no? Bien, gracias, Orlande. Pero sí, igual muchas gracias. Sí, me comunican de producción que después de escucharlo usted, Roberto de Roberts se suicidó. Bien. Estela de 1161 dice, si tuvieran que elegir una sola comida al día, ¿cuál sería? ¿Esto es una consigna para nosotros, Estela? O sea, entre el desayuno, almuerzo, cena y merienda, ponele. Ah. Tendrías que elegir una. Y solo comer esa comida. Y viste, pero depende del día, porque si es un domingo es el almuerzo. A claro. A mí me pasa eso. Sí, claro. Porque si eso... La cena es linda, la cena, porque uno se toma un vinito, qué sé yo. Claro. Pero si solo cenás... Un viernes a la noche, ¿cómo? Solo a la noche. Porque, claro, qué sé yo. ¿Cómo te levantás al día siguiente, no? Si no desayunás es difícil. Sí, es mucho más inteligente de lo que parece la pregunta, sí. Estela. Te felicitamos, te contestaremos la próxima. Muchas gracias. Tenemos un... Ah, perdón. Sí, no, Mingo de Echeverría. Sí, Echeverría. No son lo mismo dos tazas de té que una nutria al escabeche. Evidentemente no son lo mismo. Tenemos un llamado de WhatsApp. A ver... Soy Mario de Perú, tengo dudas sobre mi identidad. ¿Ustedes me pueden decir si estaré en la misma situación que Orlande? No sé bien a qué se refiere Mario, pero seguramente si tiene dudas sobre su identidad, usted tiene que seguir buscando hasta encontrarse. Es como muy algo bien, profundo. Orlande. Sí. Tengo otro llamado, Mario de Villa Elvira. Si tuviera $1,000,000 para mí, compraría un helicóptero para que ustedes puedan hacer móviles en vivo desde el cielo. Gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Sí. Ojalá que los ganes. Sí. Etelvina de 1161. Si yo tuviera $1,000,000, haría un asado para todos mis amigos. En total seremos 5. Ah, pero que son pocos. Sí. ¿Por qué necesito un millón? ¿Tan cara está la carne? Sí, puede ser. Yo que ahora me hice vegano ya no sé de esos problemas, pero... Sí, lo que pasa es que encima capaz que hasta le quedás debiendo al carnicero Orlande. Pero ¿qué? Ay, qué preocupante. Bueno, señores, ¿qué Orlande le parece? ¿Qué le parece si escuchamos un WhatsApp más? Vamos. Y separamos? León Macaya dijo 14 veces huracán, aguante el cuervo, soy Ernesto de Walmart. Muy bien, Ernesto de Walmart, del barrio Walmart, 14 veces. Ahora después lo chequeamos y si son 14 veces, se ganó un premio. Sí. ¿Te parece si separamos un cachito? Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde, plástica. A las 4 de la tarde, portugués. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Viernes 14 de julio, desde las 9 y media de la noche, Guaracha en el Olga. Tocan Los Arcanos del Desierto. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radionauta está sucediendo en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. Bueno, y al no estar Germán, chicos, por favor, por favor. Al no estar Germán, no porque me alegre que no esté Germán, pero sí que tenga la oportunidad de presentarlos a ellos, a este dúo hermoso que siempre viene a compartir con nosotros este segmento de En la Misma. Ellos son Juanse y Rulo. Hola, yo soy Juanse. Hola, yo soy Rulo. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy, muy contento, Fede, de seguir acá apuntalando lo que es Dijiste apuntalando y se te complicó después. Sí, sí. Porque está emocionado. ¿Por qué estás emocionado? Está emocionado, no sé, o sea, como cambios energéticos en su vida. ¿Pero están haciendo algo tipo yoga? No sé, desde ayer que está así, que se pone a hablar y dice... O sea, muchachos, no, tienen que empezar a emparejarse, digamos. Sí, que... no. Empezó mal el año Rulo, ahora lo veo mejor a Rulo y Juan se está cayendo. ¿Qué pasa? Sí, no, muchacho? Me decía ayer el kiosquero de casa que sí, que hay cambios energéticos. Ah, así en el mundo. No sé a qué se refería, pero me lo dijo y me llegó. Mira, bueno. Le contamos a la gente que sintoniza por primera vez en la misma que este segmento corresponde al taller de stand-up, ¿sí? Que nació el año pasado acá en el Olga Vázquez y dos de sus alumnos vinieron acá a compartir con nosotros. Ellos son Juanse y Rulo. Hola, hicieron el primer... Juanse. Claro, ya saludaron, chicos. Hicieron el primer dúo de la historia. Sí, hicimos el primer lo que es Stand Up Do, hicimos el primer Stand Up Rap. Hicimos, bueno, muchas cosas, hemos innovado, exacto, muchísimo. Y vinieron en la misma para quedarse, digamos. Sí, lo que, bueno, hoy trajimos más, estamos volviendo a lo que es el origen, ¿no? Pues estamos, contarle a Lulo del taller. Sí, estamos dando un taller acá en el Olga Vázquez sobre stand-up. Podemos decir que es algo así como el renacimiento de stand-up, digamos. Claro. Algo así, bien. Que abarca todo lo que sería julio. Perfecto. El primer sábado de julio no, porque nos olvidamos que ya arrancaba julio. Sí, me acuerdo. Pero me acuerdo. Sí, ahora en vacaciones seguro va a estar muy, muy concurrido. Y estamos yendo un poco a lo que es el origen de la palabra stand-up. ¿Y cuál sería ese? A ver. Realizar una comedia con algo de la vida cotidiana que a todos le pasa y que la gente al sentirse identificado es una sigla. Claro, stand-up es una sí, sigla. Sí, no es la traducción literal, es una sigla. Bien. Y la gente al sentirse identificada se ríe. Bien, es la primera sigla que no coincide una sola letra con todo el enunciado. No, bien. Porque está en inglés, Fede. Ah, perdón, yo no entendía tanto. No, pero, y no. Bueno, el otro día hicimos participar a Fede y a Germán, y yo hoy quería hacer lo mismo, pero bueno, Germán no vino, así que creo que lo van a hacer Rulo conmigo y con Fede. ¿Qué les parece? Bueno, yo lo hago, sí. ¿Qué bien. Tengo que hacer? Bueno, yo voy a hacer los pies y ustedes hacen. Entonces es el pie y pierna, es como en el póker. Pie poker. Y pierna, ¿no? Yo voy sí. al pie, vos vas a la pierna. Yo voy al pie, sí. Yo Juan se va al pie. Sí. Y ustedes, chicos, van a la pierna. A dúo. Claro, nosotros lo que hacemos, a dúo o no, completamos la idea de él. Bien, pero tiene que ser toda la frase que dice acá, digamos. No está escrito. No está escrito. Bien, perfecto. Esto es improvised stamp. Bien. Esto está improvisado, no está escrito. No hay nada escrito. Bien, entonces Rulo y yo improvisamos la respuesta. Exactamente. Perfecto. Poneme a ver la cortinita de stand-up, por favor. ¿Viste la noche cuando te dan ganas de hacer pis? Sí. ¿Que no sabes si levantarte o quedarte y que se te pase? Sí. Sí. Y empezás a pensar, ¿voy o no voy? ¡Sí! Porque además afuera hace frío. ¡Sí! Y no da a pasar frío para hacer pis. ¡Sí! Estuve a destiempo, ¿no? Ahí. ¡Sí! A ver, ¿lo hacemos de vuelta? Sí, por favor. Y no da a pasar frío para hacer pis. ¡Sí! Ahí digan no, porque en realidad como yo hago una negación, ahí tendría que decir no. Perdón, dale, a ver. Perdón. Y no da a pasar frío para hacer pis. ¡No! No. Además, con frío se te van las ganas de hacer pis. ¡Sí! Pero a la vez sentís que si no vas al baño tampoco vas a disfrutar de lo calentito que está dentro de la cama. ¡Sí! Es una dicotomía muy grande. ¡Sí! ¡Sí! Lo peor es cuando llevas mucho tiempo pensando. ¡Sí! Porque pensás que si hubiera ido ya estaría de nuevo en la cama calentito. Sí, en cambio ahora te estás desvelando y todavía no hiciste nada. Ya no sabes qué hacer. Entré mal. Ya no sabes qué hacer. Y te pones a hacer un repaso mental de lo que tenés que hacer cuando te levantes. Y de pronto tenés un montón de cosas en la cabeza. Ya te desvelaste y todavía no fuiste al baño. Lo único bueno que si es de martes para miércoles, pensamos en que tenemos que venir en la misma. Muy bien, chicos. Gracias. Bien, aparte esto con la mirada Rulo, que bien que nos llevamos, ¿eh? Esto se llama, yo me olvidé cómo es. Hay que preguntarle a Pulga, que sos vos. ¿Cómo se llama cuando los actores se miran así y hablan lo mismo? Se conectan. Y se llama vínculo, conexión. Vínculo. Digamos. Es algo difícil, digamos, de conectar con el otro así. Pero viste que se conectó rápido acá. Rulo da los pies muy bien, entonces, mejor las dicho, piernas. Juan se da muy bien los pies. Y Rulo tiene las piernas ahí como bastante. Van vinculares. Atinadas. Vinculares. Sí, son piernas que se vinculan. Bueno, así que acá tenemos lo que es un poco el material que sale. Todos los sábados. Sí. Para que usted lo escucha, ¿no? Bueno, la gente detrás del vidrio se está matando la risa. Ustedes lo escuchan. Esto está a un nivel 7, ¿entendés, Pulga? Sí, ahí me están diciendo de producción que hay un llamado, puede ser para. Para nosotros, a ver. Sí, es para los chicos. A ver. Hola. Soy Marisa de Berisso. Quiero que hagan un show de stand-up que lleve como nombre Rulo y Permanente con mucha planchita. Bueno, no sé dónde traía el nombre Juanse, pero me gusta. Juanse te hace el rulo con permanente, algo así podría ser. Bueno, eso lo charla. Pero sí, María, no cuando guste, idea, estamos claro. pensando en salir un poco de lo que es el casco urbano y nos gustaría conocer otras ciudades como Cerverizo. Bien, no, depende de qué zona es más lejos o más cerca, pero está bien. Digamos, pueden salir del casco urbano en 132, por ejemplo. Bueno, eso no, si vos me llevas a que a Gambier, llévame. Sí, depende, porque hay una zona que Los Hornos, la otra Gambier, bueno, la otra San vamos Carlos. A Los Hornos, a San Carlos, claro. donde vos me lleves. Sí, sí, sí. Bueno, lo planificamos ahora para vacaciones sí, de invierno. Sí, sí, porque queríamos, sí, me gusta la idea. Bien. Bueno, entonces toda la gente que esté escuchando que tenga ganas de pasarse el sábado por el Olga Vázquez a nuestro taller de stand-up. Bien. Y bueno, va a tener estos materiales para el deleite de toda su familia, ¿no es cierto? Perfecto, no tienen nada más por hoy. Tenemos un montón de cosas, pero no, la producción nos hace señas de que cerremos. Bueno, hoy están todos cerrando rápido, si quieren ir rápido a sus casas, ya quieren entrar en las vacaciones de invierno. Así que esto ha sido el taller de stand-up de acá en la misma. Gracias Juanse, gracias Rulo, nos vemos la próxima. A ustedes. Chau. Las mágicas aventuras del Osito Ribotril y su mágico mundo de animalitos mágicos. El peludo Ribotril... El peludo Ribotril se despertó muy confundido. Miraba sin entender dónde estaba. Como si fuera a la luz de un flash, iban apareciendo varias imágenes en su cabeza. Recordaba muchas luces, un golpe, gritos, sirenas y algo de fuego. De a poco fue recordando que había sufrido un accidente automovilístico. Había sido el sábado a la madrugada, al salir de una fiesta electrónica a la cual lo había llevado Pespesa, la cotorra obesa. ¿Cómo estaría ella?, se preguntó el peludo. Luego de un rato, su puerta se abrió y vio que entraba Alondra, la coneja mala onda. ¡Hola, peludito! ¿Cómo te va? ¡Ven! ¡Qué susto que nos hiciste esperar! Por un momento pensamos que nos dejabas. ¡Brabre! Al peludo no se le entendía nada de lo que decía. Entonces la coneja le explicó. Peludito, amigo mío, el médico me contó cómo estás y me dijo que te contara a vos porque él se iba a revolcar con un cirujano. Muy bien, mandarina. ¿Tenés hambre? No, pero guerra. Tranquilo, peludito, te voy a contar así te tranquilizás. Resulta que tuviste un golpe muy fuerte y eso movió un poco toda la grasa que tenías acumulada por tu sobrepeso y por todos los medicamentos que venís jalando. Entiendo, conejota. Lo que pasó es que te tapó una venita que va de la cabeza a la lengua. Entonces, vos pesas muchas cosas, pero cuando vas a decirlo, te pueden salir otras palabras que no tienen nada que ver. Calabaza y mostacho. Pero bueno, eso va a ser por un tiempo más. Lo importante es que tenés que entender que si la gente te pone cara rara, no es algo en contra tuyo, sino es que expresás lo que querés decir. El peludo entendió todo a la perfección. Se puso muy triste. ¿Cómo iba a hacer para charlar con sus amigos, con sus psiquiatras, con sus médicos ayurvedianos y con su profe de psicodrama? Quiso preguntarle eso a la coneja. Conejata, la plata para la cafón. La coneja lo miró con cara de pena. El peludo se dio cuenta que estaba dando lástima. Una enorme angustia se apoderó de él. Pero por suerte, no todo eran malas noticias. Igual no te preocupes, peludito, porque vas a poder escribir para comunicarte hasta que ese coagulito afloje un poquito. ¡Azafrón! ¡Azafrón! Ya sé. Igual primero te tienen que sacar el yeso del brazo. Luego tenés que estabilizar el pulso, que los psicofármacos te alteran. Y recién ahí vas a poder escribir. Pero pensá que peor hubiese sido si también te apuntaban el brazo derecho, como hicieron con todas tus piernas. El peludo pasó varios meses en internación. Ya los últimos días nadie iba a visitarlo porque todos aducían que debían seguir con su vida. Pero por suerte se pudo recuperar del brazo y también se dio cuenta de que lo de la amputación de las piernas había sido un chiste de la coneja. El día de la alta lo llevaron hasta la vereda en silla de ruedas y él solo pudo tomarse un taxi. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma. Estamos, bueno, muy conmocionados por lo que fue, ¿no? Esta historia del peludo Ribotril. Y ahora estamos con Lilita Curro, que nos va a contar un cuento. Bueno, en realidad, buenas noches a todos, a todas. Yo lo que le quería decir es que, bueno, estuve investigando cosas y preferí darle una vuelta de tuerca a la columna. Y en vez de contar solo un cuento, también voy a instruir a la gente en esto de lo que es la narración, la literatura. Bien, entonces la idea, discúlpeme que, Lilita, la idea sí. Es que nos va a contar un cuento, pero nos va a ir explicando un poco de quizás cómo contar un cuento, de dónde viene ese origen del cuento, de la tradición oral de los cuentos. En algunos casos sí, en este no. Estaba la cuestión de dos formas de transmisión oral, porque es lo que vamos a hablar hoy, la transmisión de, mejor dicho, la tradición de la transmisión oral de los cuentos. Ajá. Sí, la de los cuentacuentos, que no se lavaban los dientes, era oral A, y la que se lava oral B. Las locuciones de tradición, que en general se hacían, se utilizaban con unos lenguajes simples. Mejor dicho, para la locución se utilizaban lenguajes simples, no como el complejo que yo estoy trayendo en este momento exiguo. Ajá, o sea, usted está contradiciendo la tradición del cuentacuentismo. Para hacerlo dinámico, estos relatos sencillos se llamaban nomai. Ajá. Sí, nomai de 20 versos tenían los nomai. Los nomai, claro, porque eran 20 versos originales y otros que se repetían. La idea era poder repetir versos para que la tradición oral le quede a la persona que recibía y se lo pueda contar a otro o a otra. Ah, como un estribillo de una canción se repetía una parte del cuento muchas veces. O todo el cuento a veces. Todo, se contaba el cuento varias veces al mismo tiempo. Sí, porque eran 20 versos. Hoy traje un ejemplo. Una pregunta. Sí, sí. Esta palabra gomai. Gnomai. Gnomai. Gnomai. Gnomai. Sí. Bueno, como sea. Sí. ¿De qué origen es? La trajo Marco Polo de Samoa. Cuando cruzó todo Asia, cruzó a Samoa en barco, volvió a Asia, después volvió a caballo y carreta, algunos dicen que en camilla como San Martín, hasta Italia. Y ahí en Italia se le pone gomai a esa... Nomai. A esa forma... Gene. Nomai. Nomai. Bien. Sí. Perfecto. Bueno. Dicen que en realidad capaz que era gomai, pero Marco Polo se la dijo un japonés. El japonés capaz que le dijo nomai, capaz que es como decís vos. De Japón, entonces, digamos. No pregunta. Sabemos. El que le habló a Marco Polo de este tema, porque también el japonés se había ido a Samoa y conoció los nomai. ¿Samoa dónde queda, Lilita? En Oceanía. Bien, en un lugar de Oceanía. Claro. Es un país. Arriba de Asia. Digo, de abajo de Asia, arriba de Australia. Samoa, sí, está occidental, Samoa y otro lugar. Oriental. Que, sí, está... Bien. Y ahí fue Marco Polo. Parece. ¿Y un japonés estaba ahí? No, el japonés cuando volvió a Asia. Marco Polo le preguntó, ¿cómo hago para llegar a Roma? Y le dijo, tenés que ir por ahí. Ah, porque estuve hablando con una vieja en Samoa que hablaba de los cuentos de tradición oral. Y el japonés le dijo, ¡Nomai! Sí, justo eso, Gomai, Nomai. Empezaron y no sabemos si Marco Polo en esa traducción... Ah. ¿Entendés? Hubo capaz que una confusión. Sí, no ahí. Se sabe si es una traducción literal o es... más relacionado a lo claro. Que es un sonido traducido en palabra. Exacto. En definitiva, a nuestra cultura occidental nos llega con este nombre. G-N-O-M-A-I. Bien. Continuemos entonces. Bueno, el nomai que voy a contar ahora... Ah, va a contar un nomai. Perfecto. Claro, sí. Pensé que iba a contar la forma nomás, ¿no? El nomai. No. Yo investigo todo, digamos. Nosotros la forma acá y traigo... con señor Orlando, Orlande, perdón, tenemos que... A participar, no. No, escuchamos nomás. Tienen, sí, con que escuchen está bien. Y voy, señora, voy a decir el título. Lilita, a nosotros no, usted lo cuenta y nosotros ya lo podemos ir a contar hoy, por ejemplo, en una cena. Sí. Ah, pero qué majo. Yo les voy a... O sea, tienen que prestar atención. Claro. Voy a decir el título, que en general los títulos de los nomai representan un poco la idea general de lo que se cuenta. ¿Sí? Ajá, o sea, como unas... Claro, porque hay literatos... o autores que ponen un título tipo, por ejemplo, termo, y habla de la vida de una vaca en plena ciudad. Claro. Y uno tiene que relacionar el título. No, el nomai en su título ya explicaba bastante. Bien. El título de este cuento es La vieja historia trágica, divertida, devastadora y llevadera de la familia que vivía en el bosque y no tenía luz, ni gas, ni agua potable, que siempre aparecen en los cuentos que se le cuentan a los niños y tienen finales raros. Ese es el título. Ajá. Bien, empiezo con el cuento. Bien. Resulta que había una vez una nena que se llamaba Pulgarcita, que rima mejor que Pulgarcito en esta frase escrita. Resulta que había una vez una nena que se llamaba Pulgarcita, que rima mejor que Pulgarcito en esta frase escrita. Era muy, pero muy chiquitita, con lo cual la familia siempre andaba, siempre descalzada, para no dejarla aplastada. En el piso había babosas para cuidarse un montón, de estar atentos al piso para evitar el pisotón. En el piso había babosas para cuidarse un montón, de estar atentos al piso y evitar el pisotón. La sustancia de babosa es fría y viscosa, pero servían de entrenamiento para evitar una muerte asquerosa. Un día Pulgarcita salió a dar una vuelta a manzana porque hacía ejercicio para crecer fuerte y sana. Aunque sea un poquito, poder llegar a alcanzar la cabeza de algún bichito. Ojalá la pise alguien, así podemos andar en zapatillas como cualquier ser humano que no vive de rodillas, dijo el padre. Eso es un diálogo que a veces metía en la aclaración de quién lo decía, porque en esto escribir versos no aclaraban quién lo decía. Pero ahora ya no está repitiendo. No. Perdón. A veces se repiten, a veces no, se repiten las partes importantes. Bien. La madre acusó al padre de intento de homicidio, la alejaron a 100 metros en vez de ir al presidio. La madre acusó al padre de intento de homicidio, era grande, no, perdón, me crucé de verso. Dice, lo alejaron a 100 metros en vez de ir al presidio. Imagínense que para Pulgarcita era mucha la distancia, era grande, como una estancia. Cuando la nena... iba a dar una vuelta a manzana, tenía que llevarse almuerzo, merienda y cena, porque si no, no le alcanzaba. Bueno, ese lo repite, ¿viste? ¿Y cómo sigue? No, terminó. Eran 20 versos nomás. Pero... Y bueno, ya está, fueron 20 versos, si no, no es nomai. Es verdad que no se continúa mucho los relatos. Hubo muchos cuentistas de nomai muertos cuando fueron a contar cuentos al pabellón de ansiosos del hospital. Claro, sí, a la corte. Lo pero sé. Bueno, bueno. Por Dios. Ahora repetiremos los mismos versos por si hoy se lo quieren contar con Orlande. Hay que hacerlo 23 veces seguidas en lo aconsejable para que la tradición se salve. Así que voy a arrancar de nuevo y dice entonces así. Resulta que había una vez una nena que se llamaba Pulgarcita, que rima con nomai y no me acuerdo cómo seguía. Entonces... En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, bueno, estamos ya en el último minuto de La Misma. Nos vamos a despedir hasta el miércoles que viene. Chau, señor Orlando. Hasta el próximo programa. Chau, señora Lilita. Chau, pero no me interrumpo. Chau, Pulga. Chau, Pablo. Ahora, Lilita, por favor, vaya. Muchas gracias, Matías. Nos vemos el próximo miércoles.